pero qué si me aumentan a quién puede vivir, no es cierto, con 350 mil pesos, una claro, porquería, o las pensiones eso, que han aumentado. No, no es tan extraño. Yo, Luis Larraín, yo quiero ahondar en lo que decía Oscar con lo siguiente. Mira, el carácter del movimiento social que estamos viendo es bastante complejo, ¿eh? Entonces tú no puedes sacar la conclusión que tú has sacado, de que las medidas no satisfacen a las personas. No, yo digo, no es una conclusión, digo, ¿por qué siguieron las concentraciones? Eso es lo que te digo, porque refiero. El fenómeno que está ocurriendo es un fenómeno muy complejo. Nosotros de partida tenemos un movimiento que no tiene líderes visibles, un movimiento social que no tiene líderes visibles, lo que dificulta, por lo tanto, cualquier tipo de conversación y negociación. Lo que también tenemos, y ahí hay un esfuerzo de parte del gobierno y también de los partidos políticos, es que tenemos un sistema político que tiene como misión procesar las opiniones de la ciudadanía, y en este caso, particularmente el gobierno, de liderar el país. Esta es una situación muy compleja, el gobierno, hay que decirlo, está debilitado, y por lo tanto el diálogo político es una cuestión que es necesaria y se está realizando algún nivel de diálogo político. Entonces, como producto del diálogo político, de la primera instancia de diálogo político, salen estas medias. Ahora tú dices, esta medida no es satisfecho porque igual 350 pesos son muy, muy pocos. Bueno, eso es un análisis que puede ser, es cierto, pero la pregunta es si en la situación que estamos como país, las personas que ganan menos que eso quieren o no que esa medida se aplique. Es lo mismo que pasa con los pensionados. Tú tienes 1,500,000 de pensionados que están en el pilar solidario y que tienen una pensión muy baja. Entonces, si tú le aumentas 20% la pensión, obviamente que no es suficiente. Si algo es muy bajo, ese algo más 20% va a seguir siendo muy bajo. Pero la pregunta es, ¿tú crees que los pensionados no están de acuerdo con que le suban las pensiones del 20%? Obvio que están de acuerdo con que se las suban. ¿Ah? Ahora, quisieran a lo mejor que se las suban más. Eso es evidente. Pero yo creo que es apresurado decir las medidas, la gente no las quiere. La complejidad del movimiento social que hay hoy día en la calle puede que esa sea la respuesta que te den cuando tú le pones un micrófono por delante. Porque obviamente, además, ni estas medidas, ni otras, cualquiera ellas sean, te van a resolver el problema de fondo, y lo que la gente está pidiendo, que es aliviar la situación económica de una porción muy grande de la población chilena que está encontrándose con el fenómeno que llega a fin de mes y no puede pagar las cuentas y tiene una situación compleja en materia de salud, si tiene alguna emergencia, etcétera. Entonces, yo creo que las medidas que se han propuesto son el primer fruto de un diálogo político, y en eso yo creo que eso hay que celebrarlo. Ahora, por supuesto, viene una etapa que sigue, que tiene componentes legislativos, en la cual hay que discutir proyectos de ley, algunos que ya se venían discutiendo, algunos habrá que reformularlo en su discusión, pero creo que es un punto de vista inicial muy bueno. Para la situación que estamos viviendo. Yo quiero, Cecilia, Ignacio, compartir lo que han dicho Oscar Landerreche y Lucho Larraín, porque no los veo contradictorios, yo tengo que compartir los dos enfoques, y agregar lo siguiente, para tratar de interpretar cuál es el significado de esta medida. Todos sabemos que al interior del gobierno, como cualquier gobierno, especialmente en una coyuntura crítica como esta, hay debates, ¿no es cierto?, hay posiciones. Yo quiero pensar que aquí imperó la tesis de que hay dos temas, y no solo uno, ¿no? Hay un tema de orden público y hay un tema de una agenda social. Y por lo tanto yo quiero interpretar las medidas del presidente Piñera como una manifestación o expresión de que hay una agenda social. Entonces yo creo que este es el primer paso en una dirección correcta. ¿Va a resolver los temas? ¿Va a desactivar la movilización? Por cierto que no, porque estamos en una dinámica de movilización que excede el ámbito de los actores políticos. Yo creo que uno de los grandes déficits que tenemos hoy día está en el plano de los liderazgos políticos, tanto de gobierno como de oposición. Pero yo creo que el tema de la tarifa del metro, que se resolvió el domingo, el tema de las tarifas eléctricas, la gente está muy angustiada con el aumento de las tarifas eléctricas el último año, dos años, que es una rebaja un 9%, tiene un impacto en el bolsillo de la gente. El tema, ¿no es cierto?, de las pensiones, evidentemente, el aumento del 20% va a impactar positivamente. El tema de las pensiones es emblemático. ojalá concentremos los esfuerzos más allá de esta medida en la reforma previsional y readecuar una reforma tributaria que, en mi juicio, yo no soy economista, pero evidentemente yo creo que el escenario político superó la dinámica de la reforma tributaria, al menos en el sentido de reorientarla hacia una simplificación tributaria propines, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el tema de la reintegración del 100% murió, yo creo que el tema de la rebaja del 27 al 25 murió. Entonces, por lo tanto, ¿cómo? Ahí hay 830 millones de dólares, ¿no es cierto?, que han estado en juego, que se pueden orientar en este ámbito de las previsiones. El tema del ingreso mínimo tiene un impacto en la gente. Entonces, yo quiero creer, Cecilia, que tenemos dos problemas y no uno: orden público y agenda social, y que las medidas del presidente Piñera, que son insuficientes, ¿no es cierto?, que son parciales, apuntan en esa dirección, que a mi juicio es una dirección correcta. Sí, Cecilia, lo que haría es diferenciar entre una agenda inmediata de urgencias sociales y un tema de un nuevo pacto social. Porque yo creo que esas dos cosas están dando vuelta hoy día. Entonces, sobre lo primero, la imagen mejor que he escuchado de todas las que he escuchado todos estos días es que, a propósito de la manera de conducir el país, el gobierno, pensando que es una empresa, que el gobierno se imaginó que este era como el bono de fin de conflicto. Y la cosa es más compleja. Y si bien ya no es puro armonir lo que tenemos y esta fue una aspirina, yo creo que es un avance, pero totalmente insuficiente. ¿En qué avance? Yo creo que hay que destacar lo de los 350 mil pesos de ingreso mínimo. Es una cuestión tremendamente positiva. Hay que ver el detalle de esta redistribución de los fondos municipales. También sería muy potente el aumento de las pensiones solidarias, sin duda también, pero se echó de menos cosas, digamos, de mínimas, como por ejemplo el pasaje gratuito para los adultos mayores, una solución en el tema de los fármacos mucho mayor. No se dijo nada de la reintegración, sigue dando vuelta ahí cuando debería ser un recurso. El ministro de Hacienda ayer en el diario Cooperativa dijo que no era el momento para comentar eso o discutir el tema de la reforma tributaria y la reintegración. Entonces todavía no se sabe muy bien qué va a pasar. Estoy de acuerdo con el ministro. Pero lo más importante, eso lo dijo ayer. Cecilia, yo creo que también faltó, a propósito de una medición concreta, faltó cómo resolver el tema de mejora de pensiones para los sectores medios. Pero aquí está pendiente, y por eso que esto no basta, ni siquiera va a bastar con tres o cuatro medidas más interesantes, porque aquí lo que está en juego es la redefinición, y eso lo ha puesto con toda la fuerza este movimiento, de un nuevo pacto social en Chile, distinto al del comienzo de la democracia, donde resolvamos cosas como, por ejemplo, cuál va a ser el aporte de los súper ricos, el 1% más rico del país, para mejorar la distribución del ingreso y superar la desigualdad, donde cómo vamos a corregir la institucionalidad que está crujiendo por todos lados, que está vieja, que está anticuada, que no logra expresar bien las cosas. O sea, aquí tenemos un tema más de fondo respecto a este país desigual que ha quedado transparentado de una manera y que nos apunta al tema del pacto social, que me gustaría volver a eso para no comerme la palabra tanto rato, digamos, en la segunda vuelta. Comentarles que la CPC, el líder del gremio, ¿no es cierto?, se sumó también a las disculpas del presidente, pidió perdón la CPC. Otro dato que se ha conocido, Andrónico Luksic, que dijo que ninguno de sus trabajadores a partir de enero va a ganar menos de 500 mil pesos. Ayer recibí la información de la viña Undurraga, que también dijo que todos los trabajadores de planta de su viña tampoco van a ganar menos de 500 mil pesos líquidos. Son algunas de las reacciones del mundo empresarial. Sí, a mí hay algo que me preocupa. No quiero decir que nadie lo haya dicho, pero creo que es importante decirlo explícitamente, y en esto me agarro de algo que dijo Nacho Walker hace un segundo. Los procesos políticos de las coaliciones en gobierno, también en la oposición, siempre son tensión entre distintas posiciones, ¿no es cierto? Y lo que vimos en los últimos días fue un cambio de posición muy positivo del presidente, ¿ya? Y yo creo que si uno no lo dice, lo que a mí me preocupa es que si la oposición se queda en la insuficiencia, que yo puedo estar de acuerdo con eso, y por así decirlo, voy a decirlo en forma figurada, pero para que se entienda, y si, comillas, no premia al presidente, ¿no es cierto?, por su cambio de dirección. O sea, si él cambia de dirección y recibe, digamos, un portazo, bueno, uno le está dando la razón a los halcones, ¿no? A los halcones, que lo que te dicen es, vio que no había que hacer eso, que si uno abre esa puerta nunca va. ¿Quiénes son los halcones, Oscar? Bueno, yo creo que fue evidente para mí que durante los últimos días hubo una posición